Cuando quieras tomarte un tiempo para disfrutar de un café, para leer el periódico o simplemente para descansar de tu rutina diaria. Chevy Express. Chevy Express. Servicio rápido. Único sistema de servicio rápido activado en el Zulia, avalado por Chevrolet. Rapidez y confianza al mejor precio. Nadie supera nuestro servicio porque Charles siempre te da más. Calle 72, frente a la red. Chevy.